Panorama Azteca. El mariachi está presente en México en fiestas públicas tales como el Día de las Madres o el de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, reuniones familiares, fiestas o serenatas. Entre los autores y o intérpretes de canciones para mariachi más importantes están Jorge Negrete, Antonio Aguilar, Pedro Infante, Javier Solís, Miguel Aceves Mejía, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Tomás Méndez, Rubén Fuentes, Gilberto Parra Paz, Vicente Fernández, Luis Miguel y Manuel Esperón. La vestimenta tradicional del mariachi moderno es el traje de charro. En la época contemporánea hay cerca de 30.000 músicos dedicados a este género en México, pero se encuentra ampliamente extendido en los Estados Unidos y hay presencia de agrupaciones de mariachi en decenas de países del orbe. En el actual México, el proceso de conformación de las diversas manifestaciones del son, incluido el que influiría el mariachi contemporáneo, tiene al menos 3 siglos de desarrollo y se remonta a la Nueva España. Existen diversas manifestaciones regionales del son con su propio discurso musical, dotación instrumental, forma de cantar, bailar y literatura asociada a ellos. En dicho proceso, como en todos los de la Nueva España, se verían imbricadas influencias occidentales importadas de Europa, de los pueblos africanos y los indígenas. En la segunda mitad del siglo XVIII el término ya aparece citado como tal, y su diversificación y expansión regional hacia mediados del siglo XIX es posible gracias al proceso de secularización nacional que permitió el desarrollo de la música fuera del ámbito religioso. Pese a una frase muy difundida en lo popular que reza de Cocula es el mariachi, por la canción escrita por Manuel Esperón y de atribuir a Cocula como la fuente relacionada del mariachi original, la hipótesis viable es que el mariachi sea resultado de la fusión de innovaciones locales con elementos culturales provenientes de diferentes patrimonios. Se trata de una síntesis original, genuinamente mestiza, de rasgos de origen propio y ajeno, moldeada en la región occidental de la Nueva España. Panorama Azteca. Que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Panorama Azteca. Continúa la música en Corrientes de México. Grupo Recuerdo, El amor acaba. Se vacila como el cántaro en la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se para de él, el amor acaba. Porque se vuelven caderas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba. Somos como ríos,

prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera. Ella es la hija menor de Antonio Morales Jr. y de la cantante Rocío Dúrcal, hermana de la actriz Carmen Morales y Antonio Fernando. Terminados sus estudios de secundaria en Madrid, España, en 1997, comenzó a estudiar canto y danza en la capital española para desplazarse en 1999 a Miami, Florida, a continuar sus estudios hasta 2001. Posteriormente acompañó a su madre Rocío Dúrcal en las últimas giras que realizó por Latinoamérica y Estados Unidos, participando en los coros sobre el escenario. Fue en México donde su madre la dio a conocer y la puso en contacto con su propia compañía discográfica, Antonio Blanco, presidente de la BMG México. Firmó un contrato con la joven Chayla en 2001. En diciembre de 2005, la joven cantante tuvo que interrumpir en México la grabación de su segundo disco tras el agravamiento del cáncer de útero que padecía su madre, ya que este se había extendido a los pulmones y tuvo que regresar a Madrid para estar con ella y su familia. Tras el fallecimiento de su madre el 25 de marzo de 2006, pasó momentos difíciles, pero volvió al estudio de grabación a continuar cantando en un disco homenaje a Rocío Dúrcal, que pretendía que fuese una sorpresa a su madre que, lamentablemente, no pudo disfrutar. Rocío Dúrcal iba a grabar un disco de dúos junto a jóvenes cantantes masculinos como Luis Miguel, Alejandro Sanz, David Bisbal, Enrique Iglesias, Ricardo Arjona, Chayanne, Juanes, Luis Fonsi, Ricky Martin o Alejandro Fernández, pero no se pudo cumplir por su repentina muerte y Chayla Dúrcal ya ha manifestado su deseo y empeño para que esto se haga realidad próximamente gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías digitales. Actualmente Chayla se encuentra en su mejor momento profesional debido a su éxito tanto en la música ranchera como en la pop. Muestra de ello es el proyecto que realizó el 18 de agosto en el Gibson Amphitheater, del que se editará un CD más DVD. En el año 2014, Chayla viajó a Colombia para participar como asesora a la versión de La Voz Kids de ese país. Chayla estuvo como coequipera del equipo de Fanny Lu. Entre septiembre de 2015 y enero de 2016, participó como parte del jurado de la cuarta edición de Tu Cara Me Suena, junto a la también cantante Lolita Flores y a Carlos Latre y Ángel Yasser. En verano de 2018 pierde parte del dedo índice derecho en un accidente. Te invitamos nuevamente a la música en Corrientes de México, esta vez para deleitarnos con la voz de Chayla Dúrcal. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Si me miras se me acaban las palabras y tus ojos me arrebatan. Y me pierdo con tu amor, haciendo trizas lo que queda de distancia. Y me llenas de ternura y emoción el corazón. ¿Qué tienes tú? ¿Qué has tatuado en mi alma tu sonrisa? Que te acercas a mi vida y cada cosa se ilumina. Terminado con mis noches tan vacías y me haces tan feliz si tú estás cerca de mí. ¿Qué tienes tú que inquietas mis sentidos, que vuelas en mi alma, que animas mi ilusión cada vez más? ¿Qué tienes tú que puedes después de irte y aún puedo sentirte haciéndome el amor? que tienes tú, que te miro y somos dos que están a solas, y no siento ni las hojas agitarse alrededor, solo tu boca que empezó a escribir mi historia, con un beso simplemente me ha robado el corazón. Después de irte, y aún puedo sentirte haciéndome el amor. Encendiste mi ilusión, hoy mi vida renació, y me muero por tu amor. ¿Qué tienes tú? Canción para América Central, donde todos somos hermanos. Dios nos regaló el paraíso terrenal a los centroamericanos. Somos de sangre caliente, mezcla diferentes razas, la del pirata valiente, indio y español enlaza. A Guatemala y Honduras, El Salvador y Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, nuestro Señor los bendice. Chapín me dice la gente, seguro por mi bravura, pues hasta hoy y por siempre combato la dictadura. De Antigua voy a Belmopan, de Acacutlán a La Ceiba, Tegucigalpa y Colón, qué chulas son las que hay en San Pedro Sula. Esta es mi canción para América Central, donde todos somos hermanos. Dios nos regaló el paraíso terrenal a los centroamericanos. Le dicen el pulgarcito, les hablo del Salvador, pues siendo un país chiquito, es un gigante en valor. Los ticos son corazón. Era la música de los Tigres del Norte, para Yadiel, en nuestra sintonía total, América Central. Con su frente sandinista nacional para la liberación. En estas siete naciones, Corrientes de México. Voz de presentaciones a Mauri Santos Ollambía. Transmisiones en vivo Damaris Rodríguez Chirino. ¿Quién te habla? Al Denis Rodríguez Valdés enfilamos la travesía cual nave musical por estas Corrientes de México hasta el próximo encuentro en un horario similar. Recuerden, se les quiere bonito.